Igual transite por todas las modalidades. Bueno, sí. Estamos recibiendo con mucho gusto a Elia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, a quien le agradecemos que esté por aquí en el estudio. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen Muchas día. Gracias por la invitación. Bueno, secretaria general, nos decías desde 2012, lo cual es un tiempo, ¿no?, que permite tener ya bastante digerido todo el métier de la federación con... todas las cuestiones que hay de por medio. Y lo primero que queríamos saber es cómo vienen analizando desde la Federación estos primeros días, estas primeras semanas del comienzo de la presencialidad, con alguna situación particular en Rivera, pero después en general creo que el tono ha sido de una presencia no total de alumnos, pero sin mayores problemas. Contanos tú cómo analizan desde la Federación estas primeras semanas de presencialidad en el interior del país. Se dio primero. Bueno, antes de entrar en eso, me voy a permitir, porque decir que estoy en la Secretaría General desde el 2012 amerita tal vez alguna puntualización. Y es que la Federación tiene estatutariamente elecciones que son voluntarias y directas, secretas, cada 2 años. Uh-huh. O sea que esto estamos... sucesivas ratificaciones. Exacto, exacto. Digo que eso... Sí, está bien. Lo otro que tú señalas, bueno, trabajamos intensamente con esto. Primero del preanuncio de la apertura o reapertura presencial de las escuelas rurales, donde claramente nosotros vimos y vivimos, lo mismo que la sociedad con su conjunto, como una suerte de quédate en casa, pero vení para la escuela presencialmente. Para nosotros fue una contradicción, lo sentimos, lo vivimos, lo expresamos así, y fue cuando nos propusimos trabajar intensamente para proteger, sobre todas las cosas, la parte sanitaria de los funcionarios que ya estaban trabajando. Porque recordemos que maestros y funcionarios de casi 800 escuelas del país no cesaron nunca su actividad presencial. Estas escuelas rurales, que no se entendía cuando demandan traslados tanto de docentes como de funcionarios y eventualmente de niños en transportes públicos, que estaban disminuidas sus frecuencias. O sea, algo que se preanuncia en medio de la semana de turismo. Eso fue otro elemento que hizo que estos preanuncios de parte del presidente de la República cayeran en los padres de familia, en los docentes, en los funcionarios, de esta manera tan, para nosotros, muy dura, porque no entendíamos los por qué. Salimos a buscar los por qué. Llegamos hasta la Torre Ejecutiva, cuando se nos plantea que era necesario que, de parte de las autoridades sanitarias, que en las escuelas debiera haber una profundización muy estricta sobre el aseo de los locales escolares. No como comúnmente se venían haciendo, sino en el marco de esta emergencia sanitaria. Es una pandemia. Uh-huh. Que esto había elementos que podrían colaborar para la no propagación con la intensidad que lo que parece ser que el virus tiene, o por lo menos tiene en el mundo, ha tenido. Y esto chocaba con una realidad de escuelas rurales. Las auxiliares de servicio, que en muchas de ellas se carece, en aquel momento... Se encarga la propia maestra a veces del aseo del local. Sí, claro, claro. Maestra que cumple la función de dirección, de maestra multigrado, porque en las escuelas rurales... generalmente hay multigrado, cocinar para los chiquilines, porque en las escuelas rurales el horario, claro, los niños comen ahí, y luego el aseo, que claramente en esta situación, ese señalamiento que se tuvo expresamente del Ministerio de Salud Pública sobre la situación de cuidados y de frecuencia de limpieza iba a ser imposible en manos de los maestros. Esto llevó a que, bueno, se buscaran mecanismos para que en cada escuela hubiese por lo menos un auxiliar de servicio a realizar esa tarea, que el distanciamiento físico, que en aquel momento la sugerencia era de 2 metros entre niño y niño, podría darse y sostenerse en escuelas de muy poquito alumnado, que algunas escuelas rurales o la mayoría de ellas tienen muy poco alumnado. pero que si esto se extendía iba a ser un elemento a considerar como obstáculo a la hora de tratar de continuar abriendo las otras uh-huh. escuelas. Bueno, y esto es lo que sucede al día de hoy. Esto continúa, las escuelas rurales están presencialmente abiertas 3 días de los 5 de la semana, los otros 2. Los maestros atienden a distancia aquellos niños cuyas familias deciden que no los envían a la escuela. Uh-huh. Esto es un elemento a tener muy en cuenta, ese doble trabajo que hay que afrontar en cuanto a lo presencial y a la vez la distancia, que muchas veces uh-huh. no es solo a través de plataformas. Sino... ¿Y puede generar diferencias entre los niños, en cuanto a su evolución en el año, entre los que van y los que no? ¿Diferencias significativas? Las diferencias existen siempre. Claro, sí. Las diferencias en cuanto a aprendiz. Y en estas condiciones siempre va a haber diferencias. Uh-huh. Nuestra preocupación es que se profundicen esas brechas en el sentido de esta voluntariedad. Nosotros sabemos que los maestros, y no es por sacarnos cartel, uh-huh. pero que los maestros, los porcentajes están. El 95% de los niños no ha perdido vínculo con su docente o su centro educativo. Eso quiere decir que llegaron a seguir un programa a distancia tal cual hubiese sido presencialmente, ¿no? ¿No? Porque es claro, nada, hasta ahora por lo menos, sustituye la presencialidad, y más en estas edades tan, tan tempranas de la vida, ¿no? Donde se necesita para eso otra autonomía del ser humano o de la persona, que los chiquilines chicos necesitan de otros que los ayuden y los asistan. Elvia, antes de ir a estas evaluaciones y hechos concretos, tenemos entendido que hubo una reunión el viernes importante, pero ¿ustedes comparten o qué evaluación hacen desde lo pedagógico, desde la experiencia, de que tanto extensión del tiempo de los alumnos sin ir a clases, la reclusión de los niños puede ser perjudicial significativamente para los niños, que es esgrimido muchas veces por las autoridades como un elemento para ir acelerando esto del retorno? Esto es un tema que desde el inicio nosotros valoramos y lo tomamos como valoración. No es una situación normal. Lo que yo pueda decir sobre el punto que tú señalas hoy no puede considerarse en otro contexto. Uh-huh. Esto es en un contexto de emergencia sanitaria, claro. Por lo cual la salud está primero. Si la salud está primero y algo que va a quedar en el rezago de aprendizaje de los niños uh-huh. por esto de la no presencialidad, y bueno, se tendrá que buscar mecanismos. Nosotros le planteamos a las autoridades, ¿por qué no reforzar a ese grupo de niños que van a quedar con ese rezago, porque no se vincularon o porque no sostuvieron la vinculación, a través de otro tipo de programas que ya se han usado en primaria? Trayectorias protegidas, maestro más maestro, la figura del maestro comunitario es fundamental, maestros de apoyo. ¿Por qué no resolver una política que haga que esos niños estén atendidos en formas más individuales? Bueno, hasta ahora hemos fracasado. ¿Respondieron algo sobre eso? No. Ajá. Hasta ahora nada. Para nosotros hubiese sido deseable una resolución al respecto. No, lo que responden hasta ahora es, bueno, volvamos el 15, manteniendo las distancias, con una autonomía en organización, porque hoy hacen, la verdad, gárgaras de la autonomía de la organización de los centros, cosa que nosotros saludamos. Está bueno que los centros se organicen de acuerdo a la territorialidad y realidad. Ahora, no hay que ser inocentes. De otra forma, era imposible reorganizar 2.300 centros escolares. ¿La medida acertada? Sí, claro. Bien, estamos en las 9:23 minutos, decía Hernán. Hubo una reunión el viernes. ¿Qué se habló? ¿Qué se avanzó? ¿En dónde están depositadas las responsabilidades? Que es un elemento que ustedes incluso han planteado en varias oportunidades. ¿Quién se hace responsable de las medidas, de que las medidas se puedan llevar adelante, de dar las condiciones para que las situaciones se den? Hablábamos del tema protocolo de limpieza, pero ¿quién pone eso, ¿no? ¿Quién pone las auxiliares de limpieza o quién pone los productos de limpieza? Porque para que eso se pueda concretar, se necesitan elementos materiales. Efectivamente. ¿Con quién fue la reunión también? En CODICEN, en la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en CODICEN. Digo, ¿pero con quién? ¿Con el presidente, todos, con Silva? Todos. ¿Con todo el...? Sí, sí, sí, con todos, con todos los cuatro, porque hasta ahora hay cuatro designados. Claro. Sabemos que la consejera Luace ya presentó su renuncia, pero aún no ha ingresado el quinto integrante. Exacto. ¿Cuál fue el fondo de esa reunión? Exponer a la realidad eso que se escribe. Y hay algo que es fundamental y que nosotros lo volvimos a reiterar al Consejo Directivo Central, es que cuando la Federación Uruguaya de Magisterio estampa su firma en algún lado, es para cumplirlo. Entonces, si trabajamos, elaboramos protocolos, compartimos un tiempo con estos objetivos comunes, hay que cumplirlos. Para lo cual, el cumplimiento lleva responsabilidades. La responsabilidad de los insumos tiene que estar claramente en la administración. Y fuimos a decirle cuál era la realidad. No hay insumos suficientes en las escuelas para la desinfección, para el sostenimiento en el tiempo tal cual está escrito en ese protocolo. Por ende, no hay un cumplimiento de parte de la administración de algunos aspectos de ese protocolo. Eso quiere decir que las responsabilidades están en la administración, que es quien debe proveer a los centros de esos recursos. No son 2.000 pesos, y hago referencia a esto porque son 2.000 pesos la partida para limpieza que se le otorgó a los centros escolares. ¿2.000 pesos en qué frecuencia? Dice clarito la resolución, por única vez. O sea que... Por única tenés que vez. Ahorrar a Guajane hasta... Pero es que no podés ahorrar porque estarías incumpliendo un protocolo. Claro. Por lo cual, si tú te haces responsable del cumplimiento de algo, mínimamente tienen que estar los elementos. Algo mandó primaria, básicamente alcohol en gel y en recipientes de 250 centímetros cúbicos. Está a la vista, no es que lo digamos nosotros. Hemos recorrido las escuelas y algunas, últimamente las de Canelones, que fueron las últimas que reabrieron, rurales. Algunos tapabocas, que en muchos casos hay 27, 28 docentes y funcionarios, y mandaron 20, por ejemplo. Tapabocas que con una extensión horaria la recomendación es el cambio cada 4 horas, por lo cual te llevas el tuyo, lo identificas de la forma que mejor te sientas y ese esfuerzo de los maestros ha estado y ha estado siempre. Ahora, eso no puede traducirse en responsabilidad. A la hora de un pase de facturas, no puede ser el maestro el que pague eso cuando lo que hace es tratar de que esta brecha entre la presencialidad y la distancia no se profundice. Hipoclorito a ninguna escuela, salvo las rurales cuando se reabrieron. Acá no. No, acá nada, se supone que lo compras con los 2.000 pesos. Alfombras que se habla de... Bueno, el otro día tuvimos la Federación, tuvo la iniciativa de hacer un conversatorio con la doctora Alicia Fernández del Ministerio, la encargada del programa de niñez y adolescencia, que había estado participando en la elaboración de los protocolos, y de ahí nuestro nexo, y la invitamos a un conversatorio, lo mismo que de parte de la OMEP, una psicóloga, Gabriela, que bueno, tiene un apellido que no me recuerdo ahora cómo es el apellido de ella, pero se los voy a alcanzar, y dos puntos de vista muy interesantes, y ahí uno el psicológico y otro el tema sanitario de parte de médicos, pediatras Fernández. Allí ella señalaba lo que en su momento era importantísimo, que era la alfombra sanitaria, quitarse el calzado al entrar a los lugares, lo mismo en nuestros domicilios. Ya ahora parece que no es tanto. Sí, acá el doctor Galeana, que es un médico infectólogo de Pedro, se lo dijo, que no es tan importante ese aspecto. Ahora ya no es tan importante. Que llegaron a las escuelas y en la mayoría de las escuelas una alfombra o un trozo de... Un trapo de piso a veces. Ah, pues sí, sí, claro, pero el trapo de piso también tiene costo. En escuelas donde tú pensás que tienen 12, 13 salones, estás hablando de 12 o 13 trapos de piso también con el elemento, porque no es solo el trapo, tenés que imbuirlo del desinfectante correspondiente. Elvia, en cuanto al desarrollo de la educación a distancia, ¿se habló algo con las autoridades, no solo a nivel de la formación de los docentes, ¿no? Que es distinto realizar una clase a distancia a través de plataformas o de la forma que sea, que realizarlo presencial, sino también a nivel de la remuneración? Hay muchos maestros que dedican muchas más horas de su día en esta nueva modalidad para la preparación de estas clases, para todo lo que significa después también el contacto con los padres, el contacto con los propios alumnos. ¿Se habla algo de eso? Más allá de remuneraciones, nosotros no hablamos en este sentido y en esta emergencia de una remuneración. Es cierto lo que tú señalas, no en algunos casos hay más cantidad de horas. No, en todos. El 100% de aquellos maestros que llevan sus clases a distancia les demanda mucho más tiempo. Hay familias que se conectan en la tardecita, noche, hasta de noche, muy tarde, que es cuando los papás pueden volver de trabajar o atender la situación escolar de sus hijos, y el maestro está ahí para responderlo. Nosotros no demandamos en este instante y en este tema de emergencia que sea puntual el hecho de un reconocimiento a través de una remuneración, porque sería altamente injusto poder pensarlo en términos de qué tiempos y quiénes si lo hacen, quienes no, cuánto tiempo dedican. O sea, me parece que es una discusión mucho más profunda, que no pasa por solo decir quiero que se me remunere por más tiempo, porque nuestra remuneración no es por tiempo, es por grados. Tenemos que hacer una pausa. Dejo planteado un mensaje de la audiencia, de Cecilia, que dice: buen día, un saludo con gran admiración y respeto a la entrevistada y en ella a todos los maestros. Le pregunto cómo van a poder evaluar y promover a un alumno teniendo en cuenta las distintas realidades, niños que concurren, otros que no, algunos con conexión y otros que no, más allá del aprendizaje verdadero, ¿cómo los podrán promover? Dice Cecilia, dejamos planteada esta pregunta para la vuelta a la pausa. Bueno, seguimos conversando con Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Uno de los elementos que conversábamos incluso en la pausa, pero que está arriba de la mesa, es qué va a pasar, o qué está pasando en realidad, con aquellas clases presenciales cuando no está la totalidad de los alumnos concurriendo, porque es voluntario por parte de los padres el enviar o no a los alumnos a clase. En el caso del interior del país, en las escuelas rurales se dio que más o menos el 50% de los alumnos concurre. ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Y qué pasa con los maestros y sus tiempos, los tiempos dados por su contrato, digamos, y con la necesidad en algunos casos de tener una clase presencial y una clase a distancia? Se ha manejado incluso la posibilidad de tener una especie de cámara en la clase o la computadora abierta, digamos, con la cámara habilitada, para que aquellos que no quieran ir a la escuela lo puedan seguir también a distancia. ¿Esto cómo se está planteando desde la FUM? Y está pendiente, perdón, la pregunta de Cecilia, ¿no? De cómo se va a evaluar para promover. Podemos, le contesto vamos a contestarle a Cecilia enseguida. El planteo que tú haces es muy, tal vez, fácil o sencillo de imaginárselo en un discurso. Muy difícil de llevar a la práctica, muy difícil. Simplemente por esto, un maestro que tiene un contrato laboral, ya que tú lo mencionaste, de 4 horas, y tiene que estar presencialmente las 4 horas, los 5 días a la semana, como corresponde y es lógico, atendiendo presencialmente, ¿en qué momento va a atender la distancia? Si lo va a hacer a través del ejemplo que tú ponías, de un Zoom, una plataforma virtual, una clase, ¿a cuántos va a llegar? ¿Va a llegar a los mismos niños que hoy tienen una desvinculación y que es el centro de la preocupación? No. O sea, lo que podría atender de esa forma, en el caso del ejemplo que tú pones, es aquellos cuyas familias están en otra situación, que, bueno, en su casa tienen conectividad, tienen cómo acompañar al niño, porque el niño hay que acompañarlo. No, o sea, no es que lo siento en mi casa frente a la computadora y solito es como si estuviera en la escuela. Eso no pasa. Sí. Y si pasa eso, se pasará en los grados más grandes, 5º y 6º, y hasta por ahí nomás. Sí. ¿Quién está acompañando al niño? ¿Es a través de una pantalla? Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la presencialidad. Y que hoy por hoy, después de estos 2 meses, las familias lo reconocen. Claramente, las familias también están viviendo una situación súper complicada. Súper complicada dentro de su familia con respecto a la actividad laboral, ni que hablar, al que los niños estén en casa cuando normalmente en esta época del año 4 horas mínimo estaban en un centro educativo y los padres y las madres, los tutores, quienes sean, se dedicaban a sus actividades laborales y hoy no, o no lo pueden hacer, o lo hacen como teletrabajo en su casa, pero tienen al niño todo el tiempo ahí. Uh-huh. Esto también les pasa a los maestros. Claro. Y a las maestras. Somos padres y son madres. Uh-huh. Y también tienen a sus hijos revoloteando en la casa mientras intentan dar clase a través de las pantallas. Digo, no hay que ver a los maestros como algo aparte. Contestándole a Cecilia, no sé si con esto que hablamos, contestándole a Cecilia, más que contestándole, me parece que esto nos ayuda en cierta forma a dar un debate mucho más profundo en cuanto a lo que son las promociones, en cuanto a lo que es nuestra escuela graduada. Claro que no tenemos hoy seguramente un tiempo para profundizar en esto. ¿Quiénes tenemos en nuestra cabecita, con respeto lo digo, ¿no? Porque la historia de nuestra escuela pública así nos ha formado, en los distintos grados y las distintas clases, primero, segundo y para primero, y pasamos, y si no pasamos nos condenan con una repetición, que bueno, hoy ya hablamos de recursar más que de repetir, pero bueno, eso debería reverse primero en la cabeza adulta. ¿Qué nos importa? ¿Si repita y pasa su grado? O lo que nos importa es cuánto puede en este proceso de aprendizaje aprender. De esto, a mí me gusta siempre poner como una imagen, y es una imagen mirada de arriba del aprendizaje de los seres humanos. Nacemos con posibilidades de aprender, con potencialidades para aprender, en todos los órdenes, para todos, las habilidades básicas. ¿Tá? El ser humano nace mirándolo de arriba, como uno suele decir, tiene toda la vida para seguir aprendiendo. ¿Por qué condenar a los chiquilines a que si tenés 6 años, estás en primero, si lográs determinadas cosas, pasás a un segundo? Si no te condenan, guarda, que si no lograste algunas cosas, estás condenado a ser el repetidor, el que no pudo lograr, en vez de ser una mirada más amplia, que por suerte primaria ha avanzado en cierto aspecto mirando ciclos, con todas las discrepancias que podamos tener o señalamientos desde este lugar que me corresponde estar, o algunas objeciones sobre eso. Pero mirar ciclos, o mirar en el periodo, me voy a separar de los ciclos de primaria, pero mirando periodos, capaz que nosotros como adultos podemos darle el justo valor a los aprendizajes de los niños. Más allá de esta valoración tan importante, que debe ser uno de los temas que están en debate hace años, Elvia, entonces los criterios, no se sabe todavía muy bien cuáles serán este año en el tema de las promociones. Lo que se habló de eso fue que no por no tener una asistencia presencial con determinada porcentaje, por ejemplo, si no asististe el 80%, no podés cursar el año siguiente, bueno, eso no va a pasar. Claro. Eso claramente no va a pasar. Digo, nosotros tampoco vamos a permitir que eso suceda. Claro. También nos vamos a hacer escuchar. Digo, en esto de los procesos de aprendizaje tiene, pero creo que en eso vamos en la misma línea con las autoridades. Vamos a ver cómo que se destapan, porque después a veces se destapan con cosas totalmente distintas a lo que uno consideraría. Claro. Pero evaluar, siempre hay que evaluar. Claro. Evaluar no son cucos. Evaluar son fotografías de realidades necesarias para cada docente para poder intervenir para que los chiquines aprendan más. Y no puedo poner actividades o pensar planificaciones para todos iguales cuando ni todos los niños son iguales ni el aprendizaje es igual. Entonces, cuando sale la palabra evaluación, que parece que viene como un cuco de control, guarda, pero cuidado, porque a veces sí viene como control. Claro, entonces, ahí es donde nosotros, como docentes por lo menos, tenemos ciertas, por lo menos ciertas alertas. Claro. Bueno, aprovechando que la tenemos acá, después de esa reunión importante del viernes, habíamos empezado, usted nos marcó primero el tema que se planteó de que no llegaron los insumos en cantidad, en tiempo, otros puntos importantes de esa reunión que quiera informar, que quiera reflejar. Hay una situación que se... que hace que este retorno a la presencialidad a nivel nacional, que capaz que no atañe directamente a la zona metropolitana, o por lo menos no a Montevideo, pero sí tal vez a la zona metropolitana, tiene que ver con el transporte. El transporte interdepartamental ha disminuido sus frecuencias a tal punto que hay trabajadores, en este caso los voy a plantear de esa forma, trabajadores de la educación que se trasladan de un departamento a otro. Voy a poner ejemplos concretos. La Valleja a Maldonado, en transportes que hoy no están, en frecuencias que hoy no están. Servicios que claramente a la empresa no le es rentable por la cantidad de pasajeros, claro, pero no están. Entonces, ¿qué están haciendo hasta este momento las maestras? Porque hablé mucho el fin de semana específicamente con ese grupo de compañeras que, y compañeros también que tienen que hacer ese traslado. En vehículos particulares, que tampoco puede ser uno, porque también hay que necesidad del distanciamiento también dentro de los vehículos, asumen sus costos y llegan a la escuela por ahora en sus guardias. Pero a partir del 15, con una frecuencia diaria con todo el horario. Y no condice el horario de llegada del único transporte que hay, que sale muy temprano en la madrugada y regresa a la noche muy tarde. Esto no es algo que no lo hayamos planteado, lo hemos planteado ya cuando se reiniciaron las escuelas rurales. Allí hubo, de acuerdo a nuestra demanda, una respuesta que fueron coches oficiales que se colocaron para trasladar. Es que no tenías forma. Y ahora viene el invierno, no puedes pasar horas también en una ruta donde es, no te va a levantar mucha gente, porque tampoco es que el transporte sea tan fluido. Por lo cual son situaciones a ajustar, a tomar en consideración, y antes del 15, que es cuando se abren mucho más otros centros, debería esto estar solucionado. ¿Y qué les dicen de esto? Ustedes son dos temas centrales, básicos, para el funcionamiento. Bueno, ¿qué les dijeron? Nos dijeron de los elementos y de los insumos, qué bueno que ahora hay otra forma de contratación a través de AGESIC, en el caso de primaria, y que bueno, allí podrían hacer esas compras de los materiales necesarios para que puedan llegar a las escuelas. Estamos hablando de 2.300 escuelas en el país. Digo para tener una idea de las dimensiones, porque a veces uno puede pensar en una escuela, o si tiene más vinculación con la del barrio, conoce esa escuela. No, son 2.300 escuelas en el país, son 344.000 niños que asisten a las escuelas públicas. Esa es una de las respuestas. Nosotros tenemos pendiente hoy la respuesta de primaria, que pedimos bipartita, porque estos son condiciones de trabajo y la legislación uruguaya en esto está avanzada y muy bueno con respecto al tema de condiciones de trabajo y cambios en condiciones de trabajo que deben ser negociadas con sus representantes sindicales, que somos nosotros. Estamos hoy a la espera de que nos respondan y nos den, bueno, pienso que, no sé si será para hoy lunes, pero tal vez no pase de mañana, esta reunión donde algunas cuestiones con respuestas claras nos den algunas soluciones a los problemas que se están teniendo. Y el tema del transporte, que no es la primera vez que lo hemos planteado, lo planteamos en abril cuando las escuelas rurales se resolvió a través de coches oficiales en muchas de los casos, pero ahora no hay forma porque excede la cantidad de coches oficiales que existen en el país. Por lo cual, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué están haciendo? Y lo que mejor pueden. Hacen lo que pueden. Elvia, ¿en alguna de estas reuniones se manejó alguna fecha o algún estimativo o algún proyecto, algún momento en donde se vuelva la presencialidad total en las escuelas? En su momento ADEMU manejó septiembre, por ejemplo, ADEMU Montevideo. ¿Se habló de esto en alguna reunión diciendo, bueno, vamos a hacer esto, después si pasa tal cosa, vamos hacia otro camino? ¿Se habló de esto en algún momento? No, en ningún momento. Es cierto que una de nuestras filiales, la más grande en cantidad de afiliados, como filial, nosotros tenemos 30 filiales, manejaron y definieron que sería septiembre. La escuché el otro día la secretaria general de Montevideo en un medio público decir que ya cree que quedaron cortos, que para septiembre no podría ser. A nivel nacional y con las autoridades de Codicen jamás se habló de fechas porque está supeditada a que las autoridades sanitarias digan que es necesario. Acá hay situaciones que para nosotros son muy importantes y es necesario atender las zonas de frontera. También desde el día 1 nosotros estamos señalando la situación de Rivera, la situación de Yaguarón, de Río Branco, perdón, la situación de Artigas y ahora en Bella Unión. O sea, esa frontera con Brasil era necesario atenderla de forma particular. Y quieren que les diga, no fue atendida de forma particular, ni antes ni ahora. Lo que hicieron con Rivera ahora fue dilatar el reingreso del 15 de las escuelas, de la apertura de las escuelas, de la ciudad de Rivera, no del departamento. O sea que si usted vive en Rivera y tiene que trabajar en Minas de Corrales, tiene que ir a la escuela de Minas de Corrales. La pausa, venimos con un último bloque con Elvia Pereira. Estamos a 10 minutos de las 10 de la mañana, último bloque. Si hay alguna otra consulta, mensaje de ustedes, les recordamos 099-326-381. Una pregunta que le hacíamos en la pausa a Elvia Pereira, si en esto del reinicio presencial, con todas las etapas que se plantean, si se llega a la escuela y se evalúa que no hay, que no se pudo hacer la limpieza, que no están las condiciones, no sé, los tapabocas, tienen las potestades sindicales, digamos, los maestros para tomar la medida de no comenzar las clases normalmente. Efectivamente, sí, la medida sindical siempre está. El hecho de no... En un bloque anterior yo le decía lo de la firma y el compromiso asumido a través de esa firma, de esto estoy hablando. Claro. De que allí donde no hay condiciones, esos centros no deberían abrir. Pasó en los rurales. 973 escuelas rurales fueron anunciadas su reapertura y efectivamente el 22 de abril abrieron 333, porque las demás no estaban en condiciones. Claro. Queremos en estos minutos por lo menos mencionar, ir un vistazo a otros temas centrales que han quedado, claro, un poco a veces desplazados por esta prioridad sanitaria, Elvia, pero el tema ley de urgente consideración y los temas de educación incluidos ahí, que ya vienen, hoy ingresada a diputados, ¿verdad? Ya viene aprobado del Senado, que han hecho notorio los cuestionamientos que se han venido haciendo a nivel sindical. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes y qué se plantean? Si hay alguna iniciativa nueva como federación ante la discusión en diputados ahora. Bueno, y bien breve, pero no sin dejar de mencionar que desde fines de enero, cuando se presenta el borrador, y previo a eso, previo a la elección nacional, a la elección de presidencia de la República, la Federación tuvo contacto con cada uno de los partidos, que después terminó en una coalición multicolor y el Frente Amplio. Estuvimos con todos planteando justamente algunas cuestiones que para nosotros debían ser fundamentales a la hora de un nuevo gobierno. Bueno, la historia pasó, es lo que es, se presenta una ley de urgente consideración que nosotros rechazamos contundentemente el tema de la ley de urgente consideración, en el entendido de que no hay temas en el Uruguay para ser considerados como esa figura jurídica de urgente consideración. El capítulo educativo no debió haber sido tratado de la forma con tan poca calidad democrática, por más que hayamos estado media hora con la comisión. Veo tu expresión. Estuvimos media hora con la comisión especial para tratar el 70% o casi 70% del articulado de la ley de educación vigente con sus modificaciones, por lo cual claramente es entendible que los tiempos fueron muy exiguos a la hora del intercambio con respecto a cada uno. Con temas tan centrales en educación, y que para el, que el oyente pueda estar claro en esto, qué cambia, qué cuestiones cambian y qué es para nosotros lo prioritario que cambia. Hay cuestiones tales como cambiar un consejo de educación, en el caso de primaria, a dirección general. ¿Qué es esto? Todo lo que se puede discutir entre otros y construir entre otros, hacerlo en la responsabilidad de una sola persona. Hace unos instantes hablábamos de 2.300 escuelas y 344.000 niños. Está en la espalda de una sola persona. Por lo cual, participación de los consejos, como hasta ahora lo concebimos, como lo construimos, como lo logramos durante tantos años y somos ejemplo, por lo menos en Latinoamérica, de ser tan distintos. El hecho de tener un representante docente en el consejo, bueno, eso se pierde. Se mantiene el de CODICEN, pero se pierde. Otro de los aspectos que sí cambia, que para nosotros es sustancial, es el hecho de perder aquello de Sistema Nacional de Educación Pública. El hecho de un sistema que tiene sus vínculos en cada una de los estamentos, por decirlo, eso se pierde en manos de una coordinación de educación pública. Y más allá, una coordinación de educación hasta que no tiene ni siquiera el tinte público. Y van los privados también. Sí, claro. Van el Consejo de Participación, que fue en el momento de discusión de la ley que aún está vigente, 18.437, nosotros fuimos muy críticos con los sindicatos con respecto al artículo de Consejo de Participación. Bueno, hoy no solo queda, sino se profundiza. Sí. Cuando termine sin problema. Porque, claro, es mucho el capítulo de educación y lo veo a él mirando el reloj y es mucho el capítulo de educación como para hacer un análisis en tan poco tiempo tan rápido. Pérdida de autonomía de los consejos o del Consejo Directivo Central con respecto al Ministerio de Educación y Cultura, cosa que también éramos... seguimos siendo hasta hoy, ¿no? O por lo menos hasta que se vote, que todo parece indicar que sí, diputados que va a haber cambios en esto. ¿Qué hicimos como federación? Primero fuimos a golpear cada una de las puertas de todos los actores que integran hoy la coalición y también el Frente Amplio, todos, señalando dónde estaban para nosotros las cosas importantes que iban a variar, que tienen que ver con un cambio ideológico, que tienen que ver con un recorte de participación. Algunos plantean que el camino que se está recorriendo es el mismo que tuvo la salud. O sea, el Ministerio de Salud Pública pasó a ser Ministerio de Salud, se integró a ACE como un organismo más, junto con las instituciones privadas, y que algo parecido se pretende hacer a nivel de la educación. ¿Ustedes ven este camino también dentro de la educación como posibilidad? Y nosotros vemos, el camino lo trazan ellos. Y como en algunas circunstancias lo tratan solo con titulares, en ocasiones lo ves un poco difuso hacia dónde va. Ahora, ¿por qué cambiar cosas que estaban bien? ¿Por qué considerar urgente cambios que estaban bien? Eso que está hoy en la ley de urgente consideración, ¿va directamente relacionado en los aprendizajes de los chiquilines? ¿Qué es lo que nos interesa? No hay nada que refiera, nada. Hay que ver el capítulo de educación de arriba hacia abajo, no hay nada que refiera a los estudiantes. Si sus obligaciones y sus derechos están, porque lo volví a leer ahora, el que fue aprobado en el Senado, ayer lo recibí. El que fue aprobado en el Senado. Pero, ¿dónde está aquello que realmente nos preocupa al Uruguay? Y es que los chiquilines terminen la educación media, que los chiquilines puedan continuar los estudios terciarios con una buena calidad. ¿Dónde están esas cosas en la ley de urgente consideración? No están. ¿Cómo recibe la Federación estos mensajes que han habido, sobre todo con más intensidad en las últimas horas, en cuanto a, recortes en cuanto a ser cuidadosos con los recursos de cara a lo que se viene, que es el presupuesto, que es dentro de un par de meses ya se está debatiendo presupuesto. Termina la ley de urgente consideración y empieza presupuesto. ¿Desde la Federación ya hay análisis en este sentido? Bueno, análisis siempre hay, ¿no? Los recortes nunca son bien vistos cuando nosotros tuvimos una larga e intensa lucha por un 6% para la educación y no lo logramos. Entonces, entender recortes partiendo de esa base es muy difícil de acompañar. Ahora, las pocas señales que se van teniendo, son esas, lo que se acaba de anunciar de parte del ministro Pablo da Silveira, yendo directamente a atacar los comedores escolares, si es por ahí, es un camino totalmente equivocado. Y sí, claro que nos va a encontrar en la defensa de la educación pública, eso está sin discusión, el tema de la educación pública. El tema de la posibilidad, que también está en la ley de urgente consideración, de lucrar con lo que tiene que ver con educación pública, nos va a encontrar y nos va a encontrar en esto juntos, y no nos cabe duda que al pueblo uruguayo junto, porque esta construcción no es nuestra, no es privativa ni de los sindicatos, ni mía, que por más que haga 8 años que estoy en la Secretaría General, es una construcción histórica del pueblo uruguayo. Y esto nos tiene que encontrar y seguramente nos encuentre a todos juntos en esta defensa. Los comedores escolares que tienen 100 años, que pasaron de ser un asistencialismo a formar parte de la currícula y de lo pedagógico. Entonces, tener una visión de recorte allí donde las cosas funcionan bien, por lo menos para nosotros es un camino equivocado, muy equivocado. Tenemos que cerrarnos, quedamos con las ganas de ver cómo van a ir evaluando ustedes o qué hacer ante esta realidad, ¿no? Porque además venimos de tiempos donde los maestros están muy golpeados a nivel de medios de comunicación, si toman medidas, si hace un paro en el maestro, parece que es un genocidio de una población, yo qué sé, hay una campaña en ese sentido, y queda abierto para conversar, Elvia, en otra oportunidad, cómo enfrentar esa realidad, bajo qué acciones, ¿no? Pero bueno, gracias por estar esta mañana, por este rato. Gracias a ustedes, y esa campaña involucra mucho más que a los maestros. Involucra a las organizaciones y principalmente a las organizaciones sindicales. Claro, lo que pasa es que tocan el punto sensible de los niños, ¿no? Claramente. Que dejan a los niños sin clases, todo esto. Pero la seguimos en otra oportunidad. Con muchísimo gusto y muchas gracias. Gracias.